Hola Gabriel, ¿cómo estás? Feliz, muy feliz. No sabes la Sí. felicidad que tengo hoy. No tenemos a la vaca en el estudio. No sé si te Vaya, habrás dado cuenta. pero yo la echo de menos. No, ¿sabes qué pasa? Consiguió trabajo. No me digas. Sí, estaba buscando trabajo de reno. De De reno. reno. Y Bien, justo en esta bien. fecha que se necesitan renos por todos lados, bueno, decidió disfrazarse de reno. Y ¿te acuerdas que la semana pasada, cuando llegó de Guantánamo, nadando, estaba con un mexicano? Sí, sí, Bueno, sí. resulta que el mexicano era un mariachi. Me di cuenta Calla. después por el sombrero y por la guitarra. Y el tipo al despertarse, cuando se despertó y vio a quién tenía al lado, a la vaca, M. Punto, Sí. se asustó y huyó nuevamente a México utilizando el sombrero como bote y la guitarra como remo. Qué ingenioso. Ingenioso, la verdad que a mí me sorprende el ingenio de los mariachis. Así que bueno, hoy me parece que vamos a estar tranquilos. Lo único, Bueno. Godofredo está un poco borracho, así que puede que el programa salga de alguna manera con algún detalle nada más. Bueno, nada. Pero bueno, Godofredo, ¿estás listo? Bueno, vamos. Vamos. Buenos Buenos días, días, buenas buenas tardes, tardes, buenas buenas noches. noches. Bienvenidos Bienvenidos a a una una nueva nueva emisión emisión de de Fueguitos Fueguitos en en la la caverna. caverna. Na, na, na, na, na. Una nueva emisión de Fueguitos en la caverna, ya casi llegando a fin de año, Casi, casi. transmitiendo desde la caverna, el lugar que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Asociación Evaristo San Miguel era, ¿no? Sí. Sí, ese es el nombre. Y no vamos a dejar pasar un instante más sin presentar a la mujer que hoy ha venido con un disfraz de mandarina, la señora Elena Gómez. Gómez, no, García. Ah, García, Y perdón, al otro García. lado de la pecera tenemos a Godofredo, al mando de todo. Si es que está bien porque lo vi, ya va por la quinta sidra. Bueno, disimula, a ver si Sí, sale todo. tranquilo. Y aquí a nuestro lado está el señor Catriel Suárez, con su Fernández, disfraz, Fernández, Fernández, sí. Fernández, con su disfraz de pato sin plumas. Sin plumas, bueno, de a poco voy recuperando. He comprado 5 este último año. Pero no se nota. No se nota, lamentablemente. Muy bien, vamos a ir a dedicarle un instante a algunos eventos que nuestros amigos, nuestros favorecedores, e incluso los que nos quieran sobornar para salir en este programa, estamos abiertos al Sí, soborno. hay que hablar más de eso, del Sí, nos soborno. han dejado. Tenemos una subasta de arte solidaria presentada por Esther Fonseca. Este grupo de artistas de diferentes disciplinas han donado sus obras de manera completamente altruista para colaborar en la recaudación de fondos que se destinarán a cubrir los gastos del contencioso administrativo impulsado por la plataforma vecinal de Nava, Salvemos Peña Mayor, que han estado por aquí. Nos han contado el problemita que hay por ese lado. Como hay unos temitas judiciales, tienen que juntar de alguna manera algunos fondos. La subasta se celebrará el 22 de diciembre a las 13 horas en La Naveta, en Nava. Muy bien. Y no nos ha llegado nada más por ahora. Así que Elena, a partir de este momento viene la sección del programa en donde le cuento mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Bien. Aunque hoy no nos vamos a deprimir. ¿No? Hoy no viene de depresión, no. Hoy vamos a hacer un pequeño compilado de descubrimientos científicos accidentales. Bien. Accidentales o así, por un pequeño error. Y vamos a empezar antes de nuestra era. Vamos a ir antes de al año 141 antes de Cristo, más o menos. Por esos lugares, en la China, los emperadores tenían a su cargo, por ejemplo, alquimistas. Y ahí comenzaron los emperadores a pedirle a los alquimistas que buscaran el elixir de la vida eterna. Ah. Nada más y nada menos. Y empezaron a buscar. Bueno, ahí un día alrededor del 141 antes de Cristo aparece el primer registro escrito, donde un alquimista, buscando el secreto de la vida eterna, calentó una mezcla de un 15% de azufre, un 75% de salitre, que es nitrato de potasio, y tuvo quemaduras en todo el cuerpo, porque Bien. empezó a encontrar la fórmula de la pólvora. Bien, buscan el elixir de la vida eterna y encuentran y la pólvora. Se encontraron con la pólvora. Paradojas de la ciencia. Paradojas. Alrededor del año 318, en otro libro que se llama Baopusi, discúlpenme mi pronunciación porque mi chino es del oeste, por eso suena así. Vale. El libro tiene un subtítulo que es El libro del maestro que abraza la simplicidad. Fue escrito por un erudito de la dinastía Qing llamado Ge Hong. Y ahí describe una mezcla que provoca explosiones también. Dos partes de azufre, tres de carbón y 15 de salitre. ¿Eres consciente de que estás dando la fórmula química de la pólvora? Sí, claro, pero espere que ahora viene la parte más interesante. Hay otra referencia clara que viene unos siglos después, en el año 808. Fue escrito en un libro que se llamó Taishang Zhengzu Jindian Mihue. Claro. Por eso digo mi chino del oeste, está todo claro. En donde aparece la siguiente fórmula. 6 partes de azufre, 6 partes de salitre y una parte de lechuga. ¿Lechuga? Atención, los fruteros, los verduleros que nos escuchan, tienen ustedes el secreto para fabricar la pólvora. Muy bien, medio siglo más tarde, en un texto llamado Shen Xuan Miao Dao Yalo We, reúne 34 recetas y elixires que podrían causar daños. Y de estos 3, aparece el salitre como ingrediente. Y no solo eso, sino que advierte una mezcla muy peligrosa, que era calentar azufre, realgar, que era un sulfuro de azufre de color rojo, y salitre con miel. Se produce humo y llamas. De modo, bueno, y también aparece en esta, que esto es para cerrar esta parte, durante esa época se registraron muchas quemaduras de mano, de cara, de cuerpo entero, incluso quemarse la casa, e incluso quemarse un barrio completo. ¿Por culpa de la miel? Por culpa de, no, de jugar con pólvora. Y sin contar casos en donde los ingirieron ese brebaje y no les quedó otra que ser finados, lamentablemente. Esto terminó, digamos, la creación de la pólvora terminó de ocurrir alrededor del siglo IX. Alrededor del siglo XI los musulmanes le robaron la fórmula a los chinos y así fue como llegó a Europa. Y el resto es historia. Muy bien, vamos a ir ahora a... cambiamos de siglo. Vamos al siglo XX, 1922. Un tal Fleming, que era biólogo y descubrió una enzima llamada lisozima, que aparentemente impedía infecciones y estaba presente en numerosas sustancias segregadas por los seres vivos como las lágrimas, las salivas, las secreciones nasales y que actuaba como una barrera para las infecciones. Entonces Fleming empezó a investigar. Esto dije 1922. Para el año 1928, llegó el verano, Fleming estaba en su laboratorio, hizo varios cultivos de varias bacterias con las que trabajaba, de enfermedades comunes en la época. Se fue de vacaciones. Cuando volvió, se encontró que muchas de esas bacterias, que eran estafilococos, habían accidentalmente sido contaminados por un hongo. Pero alrededor del hongo, todas las bacterias estaban muertas. Y cuanto más se alejaban, había bacterias que estaban vivas. Entonces Fleming dijo, no sé si dijo eso, quizás es un agregado sí, mío. No, seguro que lo dijo, sí. Bueno, observó las colonias de estafilococos ahí, las más lejanas intactas. Entonces hizo creer ese moho en un cultivo solo, descubrió que producía una sustancia que mataba a varias bacterias causantes de enfermedades, identificó ese moho como perteneciente al género Penicillium. Y después de varios meses de llamarlo jugo de moho, mire qué nombre se le ocurrió a este hombre, el 7 de marzo de 1929 encontró su nombre definitivo, que es la penicilina. Así que guapo jugo de moho. A mí me gusta jugo de moho. Tómese un jugo de moho cada 8 horas. Creo que va mucho mejor. Bueno, el resto es historia. Ahora bien, vamos a ir a otro occidente. Según los reportes europeos que datan del principio de la conquista, los indígenas hacían una suerte de cera con unos árboles que daban una especie de leche al ser cortados. Esa leche era el látex. Y el árbol era Hevea brasiliensis, si la memoria no me falla. Bueno, incluso la palabra caucho deriva de una palabra nativa que era caoutchouc, que significaba árbol que llora. En el siglo XIX, el caucho era un comercio lucrativo, controlado por América del Sur. Los ingleses, como de costumbre, robaron las semillas, las llevaron a otras colonias, empezaron a cultivarlo tanto en India como en Malasia. Y la gran ventaja del caucho era que era una sustancia impermeable. Pero había unas limitaciones. Por ejemplo, en el invierno, cuando hacía frío, el caucho se congelaba y se rompía, como hielo. Y cuando hacía calor, se derretía y era como un pegamento, un moco, una porquería. Imagínese un paraguas de caucho y que se le empieza a caer pedazos así un día de calor. Un horror. Y aquí es cuando aparece un tal Charles Goodyear, tal vez el nombre no suene, en la historia, que estaba fascinado por la elasticidad que tenía el caucho. Escribió textualmente, dijo, probablemente no hay otra sustancia inerte que excite tanto a la mente. Al tipo le gustaba jugar con el caucho y trataba de mejorarlo. Un día, mientras trabajaba con una mezcla de caucho y azufre, se le cayó un pedacito de eso sobre la estufa. En esa época las estufas eran esas de hierro, a leña, a carbón. Y en lugar de fundirse, el caucho se convirtió en algo parecido al cuero. Y el señor Goodyear ahí, casi sin querer, descubrió el proceso de vulcanización con el que hoy tenemos desde las ruedas de los coches hasta las suelas de los zapatos, el látex, para algo muy importante como los preservativos. Y tenemos un montón de cosas gracias a este accidente del bueno de Goodyear. Y cabe decir que la empresa que fabrica neumáticos, que se llama igual, no desciende de él. Goodyear murió en la más absoluta pobreza. Años después tomaron su nombre en homenaje para ponerle este nombre a la fábrica. Ahora vamos a movernos ahí nomás, al siglo XIX, y vamos a ver cómo fue que se descubrieron los rayos X. Existía un físico alemán llamado Konrad Röntgen que hacía experimentos usando tubos de Crux. ¿Qué son los tubos de Crux? Básicamente es un tubo de vidrio que adentro tiene un par de electrodos. Se llenaba el tubo, primero se inducía el vacío en el tubo de vidrio, luego se ponían distintos gases. Y atravesando electricidad se empezó a descubrir que algunos gases conducían la electricidad, dejaban que la electricidad circule a través de ese vacío. Otros tenían un efecto fluorescente. Gracias a eso, durante muchos años nos iluminamos con tubos fluorescentes, aprovechando ese estado. Bueno, el tipo estaba investigando eso. Y de repente se dio cuenta que tenía ahí contra la pared un pedazo de papel pintado con una sustancia fluorescente sensible a la luz, que era el platino cianuro de bario. Y el papel era como que estaba reflejando mucho la luz de lo que tenía. Entonces Röntgen puso un cartón negro y seguía apareciendo la luz contra el papel. Empezó a poner distintos materiales y se dio cuenta que ahí había una radiación que era invisible a la vista, que de alguna manera estaba siendo delatada por esta sustancia fluorescente, ¿no? Bueno, entonces dijo, nuevamente. Hablan todos igual. Claro, hablan todos igual. Y empezó a investigar, y empezó con distintos materiales, puso un papel, 20 hojas de papel, 20 hojas de cartón. Empezó con distintos metales y para de alguna manera tener esto de alguna manera documentado, se le ocurrió poner placas fotográficas y ver qué pasaba cuando ponía. Hasta que este señor Röntgen tenía el laboratorio en su casa y en algún momento vino la mujer de Röntgen a traerle un café, un té, un mate, no sabemos qué, y a Röntgen se le ocurrió, a ver, vení, poné la mano acá. Y puso la mano ahí y mágicamente Röntgen descubrió que estos rayos atravesaban la piel, pero no los huesos. Y ese día Röntgen hizo la primera radiografía de la historia de la humanidad. Casi por casualidad. Así mujer. E incluso la mujer aparece, la mano de la mujer, que esta radiografía se guarda en museos, con un anillo. Tenía un anillo y salió el anillo también a través de los rayos X. Así que así fue como nació la primera radiografía humana, gracias a Röntgen, a quien le mandamos un saludo desde este programa. Ahora bien, vamos al último de estos ejemplos. Vamos a hablar de Christian Andreas Doppler, 1842. Christian Andreas Doppler era un físico que en realidad no había tenido mucha suerte en un principio, lo habían echado del colegio, no pudo acceder a una universidad, se enteró que en una universidad por Suiza les hacían un examen y aunque no tuvieran el título les permitían entrar, tuvo una carrera bastante accidentada. Resulta que un día en un pueblo de Alemania estaba en la estación de tren esperando el tren. Pero el tren de él venía por la vía justo al lado del andén, pero por la vía de enfrente se acercaba otro tren a lo lejos y los trenes tenían la costumbre de hacer sonar el silbato ese de los trenes a vapor en esa época. Y Doppler notó algo raro y no se tomó el tren. Al otro día volvió a la misma hora y escuchaba que el sonido del silbato, a medida que se acercaba, variaba su frecuencia, subía su frecuencia. Y al alejarse, la bajaba. Entonces dudó. Dice, ¿qué está pasando? Dijo, nuevamente. Lenguaje científico. Sí. ¿Y qué pasó acá? Entonces fue a hablar con el jefe de estación para pedirle que el tren que pasaba el otro día, si podía no sonar el silbato, venir solamente con el ruido de motor a vapor. Y Doppler ahí, en el andén, pasó, escuchó, y lo mismo. Lo mismo. ¿Qué está pasando acá? Entonces se le ocurrió, como buen científico, experimentar. Y fue al jefe de estación y le pidió una locomotora y un vagón que contuviera una orquesta de vientos. Y que se acercaran a la estación de tren a una velocidad constante y que la orquesta hiciera una sola nota. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Subía la frecuencia y bajaba. Entonces ahí Doppler encontró el famoso efecto Doppler, que es que cuando algo se acerca hacia nosotros, el sonido que hace empieza a subir la frecuencia y cuando se aleja baja, por ejemplo, el motor de un auto. No me pida que haga esto de nuevo. O la ambulancia. Cuando una sirena se acerca a nosotros, sentimos como que el tono va subiendo. Y cuando se aleja, sentimos que el tono baja. Y no solo esto, actualmente en la astronomía, las galaxias más lejanas tienen lo que se conoce como un corrimiento al rojo. ¿Por qué? Porque la luz también es una frecuencia. La frecuencia más baja es el rojo. Es decir, que si una galaxia se ve un poco más roja, significa que se está alejando de nuestra posición relativa. Y nos permite también calcular su distancia, aunque sean miles de millones de años luz. Con lo cual, de alguna manera, tenemos que agradecerle al señor Doppler y a eso de estar sentado ahí, con todos estos descubrimientos, que decimos accidentales, pero que vamos, no es tan accidental. A ver, Newton estaba debajo de un árbol, se cayó una manzana ahí, y ahí tuvo la famosa idea de la ley de gravitación universal. Cualquiera de nosotros, si estamos abajo de un árbol y se cae una manzana, quizás no tengamos la misma idea. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay un conocimiento previo, un estudio. Una mente trabajando en ello. Una mente trabajando, hay un, digamos, el método científico, por así decirlo. Sí. Así que de esa manera vamos a saludar a todos estos señores que ante estas cosas accidentales lo encararon de manera científica. ¿Y a qué conclusión vamos a llegar, estimada Elena? A ninguna. A ninguna. Pero se me ocurrió pensar en alguien que hace mucho, mucho tiempo tuvo un descubrimiento accidental estando en la bañera, porque un rey quería saber si una corona era totalmente de oro, le regalaron una corona supuestamente de oro, y se la dio un tal Arquímedes, que el tipo no sabía cómo hacer, y un día en la bañera se dio cuenta que cuando se metía ahí desalojaba un volumen de líquido, y que si uno tenía la densidad del oro podía más o menos llegar, se le ocurrió ahí, accidentalmente, y se dice que salió por las calles corriendo desnudo al grito de Eureka. Por eso, vamos a escuchar de Les Luthiers, La gallina dijo Eureka. La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué? ¿Qué fue que la gallinita dijo Eureka? Si vos dijiste recién que la gallinita dijo Eureka, coco y coco. ¿Pues qué? Explicame, dale, explicame. La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta. ¿Sí? Claro. ¿Estaba contenta? Muy contenta. Muy contenta. Sí. Estaba chocha. Bueno, entonces ya está. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó. La gallina distraída. ¿Y por qué estaba muy contenta? ¿Por qué? La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. ¿Sí? Claro. ¿Es tan hermoso poner un hijo? ¡Claro! tener un huevo. Tener un hijo. Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. La gallina cocorocó. ¿Y por qué es tan hermoso tener un hijo? Porque los hijos son la alegría de la vida, querido. Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece. ¿Una rosa que florece? Sí. ¡Qué lindo! ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista. ¿Y por qué la rosa florece? Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse. Bueno, ya está. Déjame vivir. Dando saltos por la plaza se volvió para... ¿Por qué la persona necesita realizarse? Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol. ¿Un árbol? Sí, como un árbol. ¿Un árbol? Como un avioncito que vuela. ¡Ah! ¡Un avioncito que vuela! Sí, vuela. Como un barquito que flota. Un barquito que flota, está bien. Y para arreglar... ¿Y por qué el barquito flota? Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Quién? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo eureka. Como la gallinita. Sí, como la gallinita dijo eureka. ¿Y por qué la gallinita dijo eureka? No, nene, no. Las gallinitas no hablan. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Elena retransmitiendo para Fueguitos en la Caverna. Me colé en la Asturcom, la Convención Asturiana de Fantasía y Ciencia Ficción, y me encontré con una persona que promete mucho, pero voy a dejar que, como siempre hacemos en este programa, se presente ella y nos hable de una cosa que es Eutopos o algo así. ¿Con quién estamos? Buenas, yo soy Blanca Inés Fernández Quintana y, bueno, soy una autora asturiana. Hasta ahora mi obra estaba en asturiano. Bueno, gané alguno de los premios de la consejería, por ejemplo, el primer premio Enriqueta González Rubín con una obra de fantasía mitológica que se llama No que cinca los seres de Yenda, y el Josefa Canellada de literatura juvenil con el Cartafollo de Alquimia. Pero ahora voy a sacar una novela que se llama Diarios de Eutopos, que va a salir tanto en castellano como en asturiano y que es de ciencia ficción. Sí, pero cuéntanos un poquitín el argumento, de un poco por encima, de lo que va la historia. Pues bueno, la historia es un mundo distópico en el que ha habido una gran guerra, que bueno, se presupone que es la Tercera Guerra Mundial. Aparte de esa guerra ha habido un cambio climático, se han utilizado armas bioquímicas, etcétera. Entonces todo esto ha llevado a que hayan colapsado la mayor parte de ciudades, que haya muerto gran parte de la humanidad, por decirlo de alguna manera, y que se haya reconfigurado todas las naciones que había. Entonces, en ese contexto hay una nación que está en la península ibérica, en la que, pues, lo único que conocen del pasado viene a través de unos diarios que se llamaban Diarios de Eutopos, que originalmente estaban grabados, pero con la pérdida de la tecnología lo que hicieron fue transmitirse de generación en generación, y estos diarios hablaban un poco de lo que era la cultura general de esa antigüedad antes de la guerra. Entonces, pues, los hay que hablan de biología, de matemáticas, de cómo era el mundo, de cómo estaba estructurado, pero ellos han perdido una cosa que pensaron que la humanidad nunca iba a poder perder, que es la capacidad de leer y escribir en ese alfabeto antiguo y entender esa lengua antigua que se hablaba antes de la Gran Guerra. Entonces hay teorías de que sí que existe un diario cero, que te enseñaba a leer y escribir, porque si alguien se tomó el tiempo de enseñar sobre todo lo otro, era algo muy básico, pero no se sabe el motivo exacto por qué. No se sabe a ciencia cierta si existe o no, si lo tiene alguien o no. Entonces los protagonistas se embarcan en una especie de misión secreta hacia el norte de la península, que es donde creen que se han grabado esos diarios, para ver si existía ese diario cero. Tú como escritora, el hecho de que de todas las cosas posibles que se puedan perder en tu historia, lo que se pierde es la facultad de leer y escribir, ¿por qué? ¿Por qué le das importancia a eso? ¿Por qué quieres que sea el hilo conductor de la historia? Porque es algo muy básico que no nos damos cuenta la importancia que tiene, como digo yo, hasta que no reflexionas un poco sobre que hace 100 años no todo el mundo tenía la capacidad ni de leer textos ni de escribir, había mucha gente que era analfabeta. Y porque esto históricamente en la Grecia antigua ya pasó. En la Edad Oscura había una especie de alfabetos cuneiformes, por decirlo de alguna manera, que eran el lineal y el lineal B, que se dejaron de entender. Y entonces, después de ese periodo de años que fue muy convulso, salió el alfabeto griego, el que conocemos de toda la vida, de alfa, beta, delta, pero eso se dejaron de entender completamente, y todo lo que estaba hecho de inscripciones también con ello. Y se descifraron, o sea, para que os hagáis una idea, casi 2000 años después. El primero fue en los años, uno de los lineales, en los 50-60, y el otro todavía se descifró hace 3 años con una IA. Entonces es un poco partiendo de esa premisa que en realidad la historia es cíclica y eso ya ha sucedido. Bueno, para terminar, te voy a hacer una pregunta personal súper íntima. ¿Qué te aporta a ti? ¿Por qué escribes? A mí me gusta escribir desde pequeña y, o sea, todo lo que son, pues, crear cosas como yo con las manos, manualidades, coser, dibujar, incluso es algo que siempre me ha apasionado, y escribir al final te permite, pues, mostrar un poco esos mundos que tú te imaginas y transmitir a las personas, pues, historias que les pueden gustar y también les puede entretener. Te mentí, ahora sí, la última. ¿Cuándo sale tu novela y dónde se va a poder conseguir? Pues en principio va a salir en la plataforma Verkami, porque como va a salir en castellano y en asturiano, y bueno, hay preparadas una serie de recompensas, sobre todo para ayudar al proceso de publicación. La fecha estimada es abril, mayo más o menos, y bueno, una vez pase ese Verkami, pues a la gente que aporte se le va a enviar la novela primero, y ya pues algunos ejemplares ya estarán en circulación por librerías, páginas web, etcétera. ¿Algo más que quieras añadir? Pues que nada, que la lectura es una afición o un arte o algo muy interesante que a veces con el paso de los años o cuando vamos creciendo vamos dejando, y que es algo que te aporta mucho en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Aquí se despide Elena, la reportera más dicharachera de Fueguitos en la Caverna. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la Caverna. Muy bien, continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, y hoy hemos hecho venir especialmente desde más allá de Avilés. Más allá de Avilés. Sí, creo que la zona de Piedras Blancas, por ahí. Está muy lejos. Pero hemos hecho venir a una escritora caminando, y no solo caminando, sino que caminando hacia atrás. Bien. Que ha venido para nuestra entrevista. Como de costumbre, vamos a dejar que se presente ella misma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas tardes, con Tania González Morán. Bueno, Tania, si no me han informado mal, usted se dedica a la poesía, ¿puede ser? Bueno, como hobby, no exactamente a ello, pero sí, acabo de publicar mi primer libro de poesía. Bueno, antes de empezar a hablar de su libro de poesía, ¿a quiénes ha leído como para que le den ganas de ponerse a escribir? Pues a muchos, ¿no? Poetas. He leído mucha poesía en mi vida. Machado es uno de buenos referentes. Borges, por ejemplo. Pero bueno, no sé si son ellos los que me han dado ganas de escribir. Esto ha sido como algo terapéutico totalmente. Yo nunca había escrito poesía y cuando lo necesité empezó a salir de mi cabeza, sin más. Entonces tampoco es que me haya basado en nadie. Bueno, me dijiste la palabra terapéutico. A ver, vamos un poco por ese lado. ¿Qué te inspiró en este libro para que tenga eso de terapéutico? Pues yo vengo de una relación de 13 años de violencia de género y para salir de esa relación empecé a ir a terapia psicológica. Y un día mi psicóloga me dijo que tenía que buscar la forma de soltar todo lo que llevaba dentro, que diera gritos, patadas, que escribiera, que hiciese lo que buscara mi forma, vamos. Y bueno, estuve muchos días dándole vueltas a eso y sin más un día salí por la mañana a pasear con mi perra a las 7 de la mañana y estaba ahí la luna, una luna llena, hermosa, bueno, preciosa, me quedé mirándola y empezaron a salirme versos y ahí fue donde salió mi primer poema, que está recogido en el libro, que es Yo te apoyo, luna. Y como curiosidad, eso fue un 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, que me di cuenta después, digo, mira las coincidencias, ¿no?, de la vida. Y a partir de ahí, pues nada, empecé a lo que necesitaba soltar, me salía en forma de versos directamente, fue un no parar. ¿Qué temas tratas en esta obra? ¿Qué nos quieres enseñar? Pues es un poco mi autobiografía, esos 13 años de relación de violencia y cómo salí de ahí y, bueno, se llama Resurgiendo, ¿no?, el libro, Doña Resiliencia, entonces habla un poquito de eso, está consta de tres partes, infierno, caos y libertad. Y entonces empieza un poco con la parte oscura, cuando salgo de ahí el caos, los reencuentros conmigo misma, el buscar, pues eso, mi nueva forma de vida, la sociedad, ¿no?, cómo te ataca o cómo te apoya, que hay de todo, y finalmente llegas a la libertad que tanto tiempo llevas buscando. Vos estás hablando, digamos, de un libro de poesías que cuenta una historia personal, lo cual no suele ser tan común porque los poetas se permiten un poco con su vanidad cambiar un poco las cosas, exagerarlas. ¿Cómo es eso de abrir el pecho y dejar ahí las letras en el papel? ¿Cómo en tu caso fue ese proceso? Pues lo que te comentaba antes, que cada vez que yo necesitaba soltar algo, simplemente me salían los versos, yo normalmente con el móvil corriendo a escribirlos, y ahí están tal cual. Yo, o sea, no he cambiado prácticamente nada, son las cosas que me han salido. Yo nunca me he sentado a decir voy a escribir un poema, voy a hablar sobre esto, no. Era en cualquier momento del día, trabajando, lo que fuera, me venían, me salían, lo recogía y bueno, aquí están. Sí que he cambiado alguna cosilla porque he querido darle, bueno, una continuidad, ¿no? Que fuera todo en primera persona, en presente. Había algunos poemas que me habían salido en tercera persona o en pasado. Entonces, bueno, cambié esos tiempos verbales y demás. Pero por lo demás, los poemas son tal cual salieron. Aquí nada de, como dicen muchos poetas, que el poema tiene que reposar y cambiarlo. No, lo mío es tal cual. Sí podría haberlos cambiado, que tuviera, digamos, más calidad de literaria. Pero creo que entonces no sería lo mismo que yo sentí en ese momento y es lo que quiero reflejar en este libro. Vale, deduzco que tu proceso creativo ni, o sea, por impulso completamente, no hay corrección y todo se basa en un sentimiento. Y te salen así tal cual los hemos escrito, no hay pausas, no hay correcciones, algo, una revisión, este verso mejor así. Nada, o sea, ya te digo, solo cambié eso, algunos, lo que fueron los tiempos verbales o la persona, lo demás están tal cual salieron. No, sí, después de escribirlos, leerlos, decía, bueno, pues aquí hubiera quedado mejor esto otro, pero no quise cambiarlo porque ya no sería lo mismo que yo sentí en ese momento. Y este libro, bueno, el objetivo de él es que llegue a mujeres que han pasado por un camino parecido y, bueno, con la identificación, ¿no?, que las ayude a salir de ahí, a resurgir también ellas. Entonces yo quería mostrar lo que yo sentía realmente, no adornarlo, no cambiarlo. Eso ahí, hacia ese lado iba justamente. Te quería preguntar si el libro ha tenido contacto con otras mujeres, si has tenido devoluciones, porque estamos ante un tema que de alguna manera existe hace mucho, pero que era un poco invisibilizado, como nada, deben ser ideas tuyas, debes estar exagerando, ¿no? Por ese lado. Sí. Al tener el libro contacto con otras mujeres, ¿qué pasó? ¿Hubo algo ahí? Sí, de hecho, este libro se publicó por eso. A ver, yo en principio lo escribí para mí, era un regalo para mí, yo fui juntando esos poemas, les quise dar un orden para ver yo misma ese camino recorrido. Y bueno, ese primer borrador yo se lo llevé a mi psicóloga para que lo leyera. Y me pidió permiso para dejárselo a otras pacientes. Después de leerlo ella y tal, dije, sí, sí, como tú quieras. Y entonces el resultado fue muy, muy positivo. O sea, había muchas que se identificaban, que les ayudaba a reconocer cosas que no reconocían. Y fue la que me animó a publicarlo. Porque yo, a ver, yo en un principio, yo siempre lo digo, yo no soy poeta, yo solo escribo poesía. Entonces, lo que decía antes, que para mí no hay calidad literaria, ¿no? Y yo decía, ¿cómo voy a publicar esto? O sea, esto es para mí. Pero al ver esa reacción de esas mujeres, que bueno, fueron unas cuantas, me lo pensé y dije, bueno, pues allá vamos, ¿no? Entonces lo publiqué con el objetivo de donarlo a sitios que llegara a esas mujeres, a casas de encuentro, a clínicas de psicología y demás. Perdón, de esas devoluciones sí. Que hubo, ¿hubo alguna frase que te quedó, algo que te hayan dicho, algo que te hayan contado, alguna anécdota que la sintieron como propia a raíz de leer tu libro? Sí, bueno, es que son muchas cosas, o sea, lo que me decía mi psicóloga, que es la identificación era muy, muy grande. Y había algo curioso, dice que las pacientes que estaban empezando a salir de ahí, les costaba mucho leer el libro, iban con mucha calma porque les costaba con la identificación y demás, pero tenían la necesidad de terminarlo, porque sabían que, bueno, ya por el título, Resurgiendo, que iba a ser una historia de esperanza, ¿no? Sin embargo, las pacientes que ya estaban en un camino más avanzado, que ya habían resurgido, digamos, no tuvieron la necesidad de terminarlo. Simplemente leyeron la parte oscura del libro y cuando vieron que yo ya estaba resurgiendo, no necesitaron más, se quedaron ahí. Entonces, sí, eso me pareció bastante curioso. Bueno, el libro comienza a caminar, pero antes de esto, tú me dijiste, ¿nunca habías escrito nada de poesía? Nunca, nada. A pesar de que te he visto en algún momento por micros abiertos. Sí, ya. Bueno, pero eso ya fue cuando empecé a escribirla por terapia y me convencieron, bueno, unas amigas de empezar a compartirla, que eso fue lo que también me ayudó a sanar más, ¿no? Siempre lo digo, que el escribirlo desinfecta las heridas y el compartirlo las cicatriza. Pero yo anteriormente, mira, que recuerdo que había escrito hace unos años un poema con mi hija para el colegio de una tontería, no me acuerdo de qué fue. Pero no, poesía nunca la había escrito. Sí, a ver, en la adolescencia escribes cosas, ¿no? Pero relatos, yo qué sé, pero poesía no, jamás. Y bueno, ¿qué te gustaría que haga este libro por su cuenta? Estaba comentándoos que eso, el libro, el objetivo era donárselo a otras mujeres, pero después también cuando yo me di cuenta de que, bueno, ese libro también se iba a vender, que había gente que lo quería, digo, ¿y qué hago yo con los beneficios? Porque yo no quiero lucrarme de mi historia. Entonces decidí donarlos. Bueno, os cuento que donar aquí al Estado es bastante complicado, ¿no? Yo quería donarlo primero a la red de pisos de protección que hay en Asturias. Estuve cerca de 2 meses con llamadas, con emails, para un lado para otro, y al final me dijeron, no es posible, no se puede donar dinero. Cosa que me pareció increíble. Y entonces, bueno, contacté con APRAN, que es una asociación que ya conocía de hace mucho tiempo, APRAN en Avilés, con Esther, que es maravillosa, y la primera llamada que le expliqué todo me abrió los brazos, desde el minuto cero. Entonces, todos los beneficios de este libro van donados a esa asociación. APRAN solo se va a descontar, bueno, los gastos de producción y demás. El libro cuesta 12 euros, los 12 euros van íntegros para esa asociación, porque mi porcentaje más el porcentaje de la editorial se dona entero. Entonces eso es el objetivo del libro, el que llegue a las mujeres y el que ayude económicamente a otras mujeres que han pasado por algo parecido. ¿Dónde se consigue el libro? ¿En librerías? ¿Tienes página web? ¿Cómo lo compramos? Pues a través de correo electrónico, porque bueno, al ser también benéfico tampoco quiero que en ningún sitio se lleve porcentajes de venta. Uh-huh. Entonces, bueno, tengo un email que creé para esto, que es resurgiendo.donaresiliencia, dona, porque no me dejaba poner ñ, ¿no? Uh-huh. resurgiendo.donaresiliencia@gmail, o en el email de juevesenverso@gmail.com, también en cualquiera de los dos se pueden poner en contacto con nosotros y bueno, si son de la zona se lo damos en mano y si no pues envío postal. Me contaste que te acercaste a instituciones que se dedican a justamente el tema de esta violencia doméstica. Al entrar en contacto y todo, ¿con qué ¿Con qué te encontraste, Hugo? ¿Con qué, digamos, con qué panorama te encontraste con respecto a la, al estado actual de la violencia, digamos, hogareña? Pues bueno, a ver, algo que ya sabía, que hoy en día sigue existiendo mucho más allá de lo que debería, que somos millones de mujeres en el mundo las que pasamos por ello. Y bueno, todavía, a ver, no me he metido mucho en ello, acabamos de empezar y demás, pero hay pendientes encuentros íntimos con usuarias de los centros y demás, que ahí me imagino que compartiremos historias y veré más su realidad que ahora mismo, pero me imagino que será pues dura, muy dura. Tania, pusiste en marcha algo muy grande, quiero decir, con unas letras ahí en verso, estás haciendo una bola muy grande. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué proyectos tienes? ¿Más libros? ¿Más cosas? Cuenta. Pues sí, mira, yo en un principio, como os dije antes, yo no quería publicar, no me considero poeta ni mucho menos, y yo decía, bueno, publico este libro por lo que es y ya está, una necesidad mía y para esas mujeres. Pero unos días antes de la presentación se me ocurrió otra idea que la verdad que me gusta bastante y voy a ponerme a ello. No quiero hablar todavía mucho de ella, pero no va a ser de poesía, va a ser un libro que va a ser mucho más duro que este. Va a haber muchos colaboradores y me lo voy a tomar eso con mucho tiempo, mucha calma, porque bueno, sé que va a costar escribirlo, pero creo que va a ser muy bueno para visibilizar pues todas estas historias que os digo, va a ir por esa línea, ¿no? O sea, tu perfil en la escritura viene bastante visceral, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que pues eso, que sigue siendo para curar heridas, es lo que yo he vivido y hace tanta falta que se visibilice, que se hable de ello, ¿no? Que la gente, no sé, parece que sigue siendo un tabú hoy en día. Entonces, bueno, pues si puedo aportar mi granito de arena para ello, pues se aportará. Supongamos que este programa lo escucha una mujer que está en una situación que la angustia y que no nota que es una situación de violencia de género. Desde tu lugar, ¿qué dirías al respecto? Que se escuche a ella misma, que se escuche, porque ella en el fondo sí sabe dónde está metida, no quiere reconocerlo por culpa, por vergüenza, eso, vamos, lo que nos pasa a todas, pero que pida ayuda porque va a haber mucha gente a su alrededor, tanto entidades como personas cercanas que van a ayudarla, que se puede salir de ahí y que se puede empezar a vivir y no sobrevivir como está haciendo ahora. Uh-huh. Y que si, bueno, si quisiera, yo en el libro también consta este email que os dije antes, el de resurgiendo.donarresiliencia@gmail.com. Bueno, lo pongo aquí en un comentario, que pueden escribirme si lo necesitan para hablar, para lo que quieran, y bueno, si ese empujoncito puedo ser yo, también, o sea, que estoy para ello, vamos. Muy bien, Tania, no nos queda más, creo, que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte en este camino. Muchas gracias a vosotros. A ti. Fueguitos en la caverna presenta. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Fueguitos en la memoria. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Muy bien, y esta presentación que acabamos de escuchar no hace más que preludiar una nueva visita de una de nuestras columnistas favoritas, a la que esperamos siempre. Incluso hoy hemos traído jamón, sidra y varias cosas para recibirla exclusivamente. Señoras y señores, con ustedes, Patri Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Patri? ¿Tanto tiempo? Pues estoy bien, estoy optimista, pese a que mis energías están ya pues al límite, casi como este año 2024. Pero bueno, vamos resistiendo. Bueno, por lo que me han comentado, venís de estreno. De estreno total. Estreno total. De preestreno, casi podríamos decir. O sea, estamos asistiendo a un nuevo nacimiento, porque a ti no te podemos dejar 10 minutos sin que te pongas a hacer un nuevo proyecto. Eso es así. A ver, cuéntanos. Bueno, pues estamos a prácticamente unos poquitos días cuando se estrene este fueguito. Faltarán uh-huh. muy pocos días, a dos días para sí. que podamos presentar, digamos que en sociedad, un podcast que he firmado yo y que he estado elaborando en estos últimos meses, pero que forma parte de un proyecto todavía más grande. A mí, digamos que me han hecho el encargo de esa parte sonora, ¿no? Pero el proyecto uh-huh. es más grande. Y bueno, yo creo que como cada vez que vengo al programa, como que se alinean los astros, porque se dan las casualidades. Es la magia, sí, ¿no? Sí, este pues programa trae magia. Venimos hablando de precisamente de esa escritura terapéutica, de las mujeres como protagonistas, de cómo las mujeres tenemos que crear esas redes, ¿no? Para compartir los problemas que tenemos, de esa resiliencia que a mí me parece fundamental. Pues hoy traigo aquí un proyecto que es precisamente de mujeres resilientes uh-huh. y de cómo la palabra y las cartas pueden ser terapéuticas, la escritura en definitiva puede ser terapéutica para salir de situaciones complejas. Uh-huh. Entonces, bueno, así eso es un poco el spoiler, claro. pero concretando, la Fundación José Barreiro pues me encargó hace ya 5 o 6 meses que elaborase un proyecto de podcast, un documental sonoro, referido a otro proyecto que ellos tenían en marcha, más grande, financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para, digamos, sacar a la luz miles de cartas, miles, escritas por mujeres asturianas que enviaron a un único receptor, a José Barreiro, que era conocido como el maestro de Sama, un hombre socialista, exiliado, se exilió en el 37, luego a posteriori también en el 39 a Francia, allí vivió hasta el año 75, que fue el año de su fallecimiento, y durante ese periodo, entre el 39 y el 75, 56 mujeres asturianas, con alguna excepción, enviaron cartas a este hombre, que vivía en la zona de Toulouse. Y lo particular de todo esto no es que solo esas mujeres, bueno, pues le dieran cuenta de su situación, de sus penurias, de sus deseos de volver a Asturias, algunas no lo consiguieron, sino que él las respondía prácticamente a todas. Y entonces la gracia de todo este proyecto es que no solo se guardan las cartas que ellas enviaban, sino que él guardaba copia de todas las que escribía. Entonces podemos tener ese relato completo de ida y vuelta, ¿no? De esas mujeres que durante, algunas escribieron prácticamente durante 30 años, podemos ver la evolución, la historiografía, digamos, de esas mujeres y también la situación personal que él vivía, ¿no? Entonces a mí me encargaron el ponerles voz a esas cartas y a esas mujeres y ha sido un proyecto yo creo que precioso. Lo primero que preguntaría, sin spoilear demasiado, pero que ¿qué te encontraste siendo mujer con lo que sentían aquellas mujeres en aquellos momentos? Pues mira, yo que llevo ya varios años estudiando el tema de la memoria y sobre todo también del exilio y del exilio asturiano, cuando yo me enfrenté, tenía mucho miedo, cuando me enfrenté por primera vez a las cartas, ¿no? Porque no sabía muy bien cómo iba. Por un lado estaba el trabajo documental que estaban haciendo el equipo de investigación de la Fundación José Barreiro, estaban elaborando un libro, que es un libro extensísimo, que se va a presentar también el martes 17, pero cuando a mí me llegan, digamos, que los textos de las cartas, yo tenía que convertir eso en un documental sonoro. O sea, para mí era un reto muy importante. Al principio tenía como muy clara la idea que quería hacer, dramatizar esas intervenciones de las mujeres, que hubiera esa respuesta también de José Barreiro dramatizada, ¿no?, con voz. Pero claro, era complejo el ir creando un poco en sintonía todos esas historias que en principio estaban aisladas, es decir, eran historias de mujeres particulares que había que poner en un contexto y que además fuera una serie documental. Entonces, claro, yo de primeras lo que hice fue leérmelas todas. Es verdad que con algunas empatizas más que con otras, pero no porque no empatices con algunas. Empatizas con todas, pero hay algunas que te calan. Hay algunas de las que directamente me enamoré. De hecho, a una, esto es spoiler, me vi obligada a ponerle yo voz, aunque yo soy la narradora, tuve que cambiar un poco el timbre y demás, porque dije, a esta mujer tengo que ponerle yo voz porque su historia me gustó tanto. Pude incluso como tener la sensación de que la conocía solo por cómo escribía, ¿no? Por qué situaciones relataba, por cómo describía cómo era su vida. Ella estaba en Rusia, en Moscú. Qué mágico eso, ¿verdad? Total, absolutamente. Y bueno, al comenzar a leer y al encontrarte con eso, ¿qué te pasó a vos, digamos, eso que se siente acá en la panza, que esa emoción que contaste? ¿Cómo fue manejarte con todo eso mientras trabajabas? Pues al principio tuve que, digamos, que ordenarlas. Quería establecer una cronología porque tenía claro que cada episodio tenía que ser de contando la historia de grupos de mujeres. Es verdad que algunas, por ejemplo, fue más sencillo porque eran hermanas o tenían una relación de parentesco, podían ser sobrinas, hermanas y sobrinas, por ejemplo. Con otras lo tuve más complicado, teníamos que hilar más fino, digamos, que había que buscar unas interrelaciones, aunque ellas no fueran familia per se, ¿no? Y luego cuando me enfrenté a las cartas, la clave estaba precisamente en cómo contar la historia de esas mujeres narrada e incorporar los textos de las cartas de manera que todo estuviera bien conjugado, ¿no? Porque yo tenía que ponerlas en contexto, yo tenía que contar quiénes eran esas mujeres, qué les había pasado, cuándo habían salido de Asturias, en qué punto de la geografía planetaria estaban, ¿no? Porque la mayoría estaban en Francia, pero también estaban en la URSS, también estaban en América Latina, en Argentina, en Chile, en Venezuela. Entonces yo tenía que ponerlas en contexto. Eso, claro, en las cartas podía quedar dibujado de alguna manera, pero no estaba claro desde el principio. Entonces yo tenía que situar, y siempre me gusta partir porque, claro, en los podcasts no tenemos la imagen. Claro. Entonces, tú cuando muestras en una película, puedes enseñar sí. París, o puedes poner un rótulo que ponga París. Pero a mí me gusta siempre situarnos en ese sitio por la voz. Es decir, vamos a situarnos en París. Estamos en París en este año. Y esta es la persona de la que vamos a hablar. Y luego ya, después de todo ese contexto, ya es donde vamos hilando las cartas de forma que se concatenan las cartas que ellas enviaban con las respuestas que obtenían de José Barreiro. ¿Trabajas con hechos que por un lado serán fantásticos en cuanto al descubrimiento y al aprender, pero por otro son terribles? Son terribles. ¿Cómo puedes sobrellevar todas esas historias de este proyecto, del proyecto anterior también de Memoria Histórica, donde estás viendo todas esas desgracias? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo lo llevas? Reconozco que emocionalmente salgo, vamos a decir que con una mochila más cargada cuando me enfrento a estas cosas. Cuando luego la gente lo escucha y me dice, oye, pues se me escapó una lagrimina con esto, esta historia me llegó muy hondo, o me recordó a mi abuela, o me recordó a mi tía que también se exilió, que también estuvo en Francia, que también se fue sola a Chile, por ejemplo. Yo intento, cuando hablo de estas historias, sumergirme un poco con el papel de responsable de ser quien las cuente. Siempre digo que me costaría mucho más si la historia fuera de mi propia familia. De hecho, cuando a mí me preguntan por mi propia familia, por mi abuela y demás, es cuando ahí se me quiebra más la voz, cuando me cuesta mucho más hablar en primera persona. Yo, como transmisora de esas historias, evidentemente me emociono cuando las elaboro y cuando las estoy escribiendo, pero intento como asumir esa responsabilidad, ¿no? En plan de tienes que mantenerte firme porque al final tú eres como la interlocutora de todo esto. Tienes esa responsabilidad que es enorme y tienes que sobreponerte o sobrellevar bien esas situaciones para ser capaz de transmitirlas con rigor, evidentemente. Claro, es que me acabo de dar cuenta ahora el tema de las cartas y si les das voces en primera persona. Eso es terrible, es terrible. Hay que decir, y aquí es donde también voy a hacer un pequeño spoiler, eran 56 mujeres las que se tiene constancia de que escribieron a Barreiro durante todos esos años. Para el podcast hicimos una selección de 20 mujeres, algo menos de la mitad, bueno, por circunstancias singulares. Entonces, otro de los retos de este proyecto fue buscar una voz para cada una de ellas. No solo para Barreiro, que obviamente tiene un importante proceso de asumir, porque Si lo escuchas y si lees las cartas, te das cuenta de que José Barreiro tenía relaciones diferentes con ellas. Algunas eran de amistad, otras simplemente era una relación más burocrática, digamos, ¿no? Del partido, de que le pedían ayuda y él facilitaba datos pues para que ellas adquirieran o solicitasen una pensión de viudedad, por ejemplo. Pero hay otras con las que tiene una relación de amistad, que eran también maestras como él. Y eso se nota, ¿no? Él vamos, les traslada mucho cariño, incluso a veces se pone poético. Escribían muy bien todas y él también. O sea, eso es una de las cosas que a mí más me llamó la atención, que hay incluso calidad literaria en esa relación epistolar. Y claro, lo difícil también era hacer ese casting de voces, porque yo quería que todas esas mujeres, esas 20 mujeres que asumían el papel de ponerles voz a las exiliadas, empatizasen también con sus personajes, entre comillas. Entonces, esa labor de búsqueda también fue compleja, porque yo quería, digamos, que hubiera algún guiño, ¿no?, a las propias personas que las iban a interpretar. De alguna manera es entrar en la intimidad de otras personas. Totalmente. Y sin que te inviten. Es un, uh-huh, todo un desafío eso, ese trabajo, al ponerte frente a eso, ¿cómo lo encaras? Pues dices respecto a la búsqueda también de las... Claro, la búsqueda, claro, de, claro, la voz y todo, o sea, estás, bueno, entrando en una intimidad donde no te invitaron. Exacto. Yo primero toqué a la puerta de todas aquellas que yo sentí que iban a tener una predisposición especial o una sensibilidad concreta con un proyecto de este tipo, ¿no? Con algunas mujeres ya había colaborado en ocasiones anteriores y con otras, bueno, pues las contacté porque vi claramente que eran factibles o idóneas para este proyecto. Entonces yo al principio les dije, bueno, estoy haciendo un proyecto, que hay que poner voz a unas cartas, lo dije así de forma un poco aséptica, y luego ya les dije, bueno, las cartas son de esto, son mujeres exiliadas, asturianas, que vivieron situaciones muy complejas, terribles, de represión, de exilio, la mayoría pues no pudieron regresar a casa, tenían maridos o hijos, hermanos en la cárcel. Entonces, claro, al principio alguna... Yo entiendo que le pareció un reto difícil, un reto enorme, pero ninguna me dijo que no. Entonces, eso ya era una buena señal. Y entonces yo luego lo que les facilité fueron, por un lado, los textos de las cartas que tenían que dramatizar y, por otro lado, también todos los guiones de cada episodio para que entendieran también quién era su personaje, quién era esa mujer. Y yo creo que al final el resultado ha sido fantástico porque yo les pedía a todas naturalidad. No quería una locución impostada, no quería... Quería que simplemente ellas, leyendo las cartas y el contexto que las rodeaba, trasladasen esos sentimientos que a ellas les producían las cartas de la forma más natural posible. Entonces, tenemos formas muy diferentes de narrar, con voces muy diferentes, con timbres muy diferentes. He intentado que las edades más o menos pudieran ser parecidas, pero claro, hay algunas que escribieron desde que tenían prácticamente 18 años hasta que tenían igual 50, ¿no?, o 40 y pico. Entonces, claro, era difícil todo ese arco de voz, pero bueno, más o menos de lo que se trata es de que tú comprendas los sentimientos de cada una de esas mujeres y que tengan una voz actual, ¿no? Bueno, solo con el entusiasmo con que me lo cuentas, yo ya compré totalmente el relato. Pero ahora vamos a lo que importa. Uh-huh. Esto va a ser lanzado dentro de pocos días, uh-huh, y se va a distribuir de determinadas maneras, uh-huh, y eso es lo que le vamos a contar a los oyentes ahora. Uh-huh. A ver, ¿cómo es? Bueno, el podcast en sí mismo se llama Compañero Barreiro, que decidí eso prácticamente yo creo que el primer día que tuve la primera reunión sobre el encargo, porque cuando me enseñaron las cartas manuscritas vi que muchas, el encabezado era estimado compañero Barreiro, amigo Barreiro, y quizás la fórmula que más se repetía era la de compañero Barreiro. Entonces me pareció que era como idóneo poner el encabezado de esas cartas para, digamos, hacer el paraguas de toda la serie. Entonces es un podcast que está formado por 8 episodios, hay uno introductorio, un capítulo final en el que, bueno, hablo con los investigadores y me cuentan un poco también sus impresiones en primera persona de lo que ha sido documentar y elaborar, digamos, el conjunto del proyecto respecto a todas esas cartas, y luego del 2 al 7 pues son una consecución de esas mujeres seleccionadas, de esas 20 entre 56, y vamos repasando esas misivas que mandaron, con lo cual el proyecto completo, el de cartas de exiliadas, el legado de la palabra y de la escritura 1939-1975, se presenta oficialmente el martes 17 de diciembre en el Museo del Ferrocarril en Gijón a las 7 de la tarde. Luego habrá una presentación también en Mieres el día 26 de diciembre, que por cierto va a estar el ilustrador Alfonso Zapico, que le pone pues imagen a este proyecto, que me parece precioso, autor, ya sabéis, de, por ejemplo, de La Balada del Norte. Sí, sí. Entonces, bueno, pues va a haber esas dos presentaciones, probablemente haya más, pero de todas formas, si se busca Compañero Barreiro, tanto en Google como en las plataformas de podcast, en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast, pues ahí aparece. Por si acaso, hacemos memoria, 17 de diciembre, Museo del Ferrocarril en Gijón, 26 de diciembre en Mieres. Exacto. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la Casa del Pueblo. Ah, en la Casa del Pueblo, es conocida, sí. Bueno, Patri, no nos queda más, creo, que agradecerte mucho por venir aquí a entretenernos. Un placer, como siempre. Bueno, nos estamos viendo la próxima. Muy bien, una edición de lujo, como siempre. Impresionante el programa de hoy, o sea, dos mujeres superpotentes. Tres. Tuvimos tres entrevistas a mujeres hoy, ¿eh? Ah. Así que no sé qué hacía yo aquí, debería haber usted conducido el programa y yo me tenía que ir a tomar una cerveza a la esquina, más o menos. Bueno, vamos a dar una primicia. El viernes 20 a las 20 horas en la calle Roncal 6, ahí en Gijón, vamos a estar cerrando el año haciendo un micro abierto de poesía, música, teatro y lo que se les ocurra venir a hacer. Así que esto es un pequeño spoiler de lo que se viene. Ahora bien, si alguien quiere escuchar este o algún otro programa, ¿a dónde debería dirigirse? A la página de Facebook o al blog fueguitosenlacaverna.wordpress.com. O sea, pones Fueguitos en la Caverna y ya te sale. Y ya sale. Muy bien. Y si alguien desea donar algunos miles de euros, ¿a dónde debería ir? A mi cuenta, que mande un mensaje ¿otra privado. Vez a tu cuenta? Sí, claro, pero es pero que pará, eso... siempre a tu cuenta. Sí, pues soy muy pobre. Bueno, tengo una mala noticia. Mira quién viene con las cobechas. Ah, siempre igual. Well, thanks very much.